Amados hermanos, hoy estamos iniciando un nuevo año de servicios dominicales y con seguridad que muchos tienen expectativas grandes para este nuevo año. Tienen sueños, tienen anhelos, tienen metas para este 2013 que a pesar de lo que dijeran algunos intérpretes de los mayas, finalmente logramos llegar al 2013, ¿cierto? Algunos estaban preocupados, algunos niños que no iban a alcanzar a recibir regalos porque el mundo se acababa, pero gracias a Dios les permitió recibir los regalos. Y hay sueños, hay metas. Cuando empezamos un nuevo año, es un año de algunos están todavía planeando, acomodando la agenda, de cuadrando sus proyectos de vida para este año. Pero hablando con el ángel de la pastora, el ángel de la iglesia, Ángel Enrique, el pastor, me decía que como iglesia, yo siempre que vengo tengo la costumbre de entrevistarme con él, y me decía que como iglesia la expectativa este año es echar el cimiento, ¿cierto? Y levantar los muros por lo menos externos, ¿cierto? Así que la meta como iglesia en ese aspecto es que al finalizar el año el templo esté parcialmente reconstruido, nuestro antiguo templo, ahora moderno, esté parcialmente reconstruido. Y yo creo que todos los hijos de esta casa anhelamos verla reedificada. Amén. Anhelamos fervientemente eso. Sin embargo, yo en esta mañana, la palabra que traigo para compartir de parte del Señor, hoy quiero hablarles sobre la otra reconstrucción que Dios anhela. Allí tenemos una reconstrucción pendiente, pero hay otra reconstrucción que Dios también anhela y la anhela profundamente. La otra reconstrucción que Dios anhela. Los salmistas, los hijos de Coré, escribieron: como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma viva, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué preciosas palabras las que encontramos en esos dos versos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y la figura del siervo, de este animal buscando agua desesperadamente, dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estas palabras, hermanos, de los salmistas, los hijos de Coré, nos señalan una profunda necesidad, un profundo anhelo, un profundo deseo de Dios. Y déjeme le cuento algo. Cada verdadero seguidor de Dios, todo aquel que genuinamente sigue a Dios, experimenta esa misma necesidad. Se hace dependiente de Dios a cada momento. Y entonces hay una pregunta, un par de preguntas con las que yo quiero abrir el sermón en esta mañana, y es: ¿cuántos de nosotros experimentamos esa misma dependencia? ¿Cuántos nos desesperamos al sentir que la presencia de Dios no está llenándonos plenamente? La otra reconstrucción que Dios anhela es la reconstrucción de su presencia llenándonos plenamente a cada uno de nosotros como iglesia. Esa es la otra reconstrucción, esa es la otra gran reedificación que tenemos por delante este año 2013 como comunidad eclesial. Y yo les invito para que con este tema en mente me acompañen a leer en el libro del profeta Ageo capítulo 1. Libro del profeta Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1 versículo 1. La otra reconstrucción que Dios anhela. Dice la palabra del Señor en Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dice Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ese pasaje, hermanos, es una exhortación de Dios a que su pueblo reinicie la reconstrucción. Ya ellos habían empezado unos años atrás, pero Dios quiere que la reinicien. Y encontramos a Dios confrontando a su pueblo, saliéndole al encuentro a su pueblo y diciéndole: ¿qué hubo? Aquí estoy y esta es mi voluntad. Algunos quizás se están preguntando en esta mañana: pero John Jairo, este pasaje trata sobre reedificar un templo físico. ¿Cómo es que vamos a hablar de la presencia de Dios a partir de allí? La razón es que el templo para los judíos no significaba lo mismo que significa para la iglesia hoy día. Tiene dos significados diferentes. Déjenme les explico un poco el asunto. El templo, la figura del templo dentro de la Biblia, pasa al menos por cuatro etapas. La primera etapa es en el monte Sinaí, cuando Dios da órdenes expresas para construir, el tabernáculo. El tabernáculo era una especie de templo móvil, donde el pueblo se iba moviendo, llegaba y descansaba, allí se levantaba, se erigía el tabernáculo. Y Dios dio una orden muy concreta, dijo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa fue la orden de Dios, que le hicieran un lugar, una casa, pero tenía que ser la mejor casa de todas, y él iba a habitar allí. Y cuando ellos cumplen la orden, efectivamente hacen todo el mobiliario del tabernáculo. Nos dice la Biblia que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaban. Noten, el pueblo construye el tabernáculo y ¿qué hace Dios? ¿Con qué? Su presencia especial viene a ese lugar. Es decir, cuando el tabernáculo está listo, lo que tenemos es una mudanza divina que deja su lugar en alguna manera y viene ahora a habitar de manera sobrenatural en medio de su pueblo. Esa es la primera fase. La segunda fase del templo es el templo salomónico. Ya ellos se habían establecido, ya no eran un pueblo seminómada, sino que estaban organizados de una manera más estable. Y David propone construir el templo, Dios no se lo permite y hace todos los preparativos. Y Salomón construye el templo esplendoroso del que la Biblia nos da información, nos da cuenta. Y miren lo que pasa cuando se inaugura el templo. dice la escritura, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Una vez más, se le construye la casa a Dios en medio de su pueblo y ese lugar es invadido por una presencia sobrenatural de Dios. En un sentido, en una forma, Dios lo inunda todo. La escritura nos dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo y que la tierra es tan solo el estrado de sus pies. Pero Dios eligió el templo como un lugar donde de alguna manera la gente sabía y experimentaba su presencia de manera sobrenatural. Eso era el templo. El templo era el lugar de la presencia de Dios. Ellos, a diferencia de nosotros, no tenían muchos templos, solo uno. Solo había un templo para todo el pueblo. Y ellos en sus barrios, en sus ciudades, en sus pueblos, lo que tenían era sinagogas, que eran lugares de estudio, de capacitación, de formación, pero templo solo había uno. Y un buen judío debía procurar en una de las tres grandes fiestas ir al templo a encontrarse con Dios. Para nosotros los cristianos el templo no es lo mismo, porque el templo no es el lugar de la presencia de Dios. El templo para nosotros los cristianos es el lugar donde nos reunimos con nuestros hermanos para alabar a Dios juntos, para oír la predicación de la palabra de Dios juntos y para tener comunión unos con otros. Entonces, en la actualidad, ¿cuál es el lugar de la presencia de Dios? ¿Cuál es el lugar de la presencia de Dios? Nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Templo no es lugar de reunión. Templo es lugar de la invasión divina con su presencia. Por eso, al hablar de la reconstrucción del templo, esta gente no tenía enfrente levantar un edificio para ir todos y encontrarse. No, no. Cuando ellos reconstruyen, Dios los invita a reconstruir el templo, le está diciendo: quiero que pongan mi presencia gloriosa nuevamente en medio de ustedes. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, pero la casa de Dios debía estar levantada para que su presencia especial y sobrenatural habitara en medio del pueblo. Así que la invitación de Dios es: reedifiquen el lugar de mi presencia. Aclarado esto, quiero entonces abordar este tema de la otra reconstrucción que Dios anhela a partir de tres declaraciones que este pasaje nos permite hacer sobre esa temática. La primera de ellas es que la otra reconstrucción que Dios anhela se debe dar a pesar de la inconveniencia. La otra reconstrucción que Dios anhela se debe dar a pesar de la inconveniencia. Mire por favor conmigo el versículo 2 de Ageo 1. Dice allí: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En ese verso, mis amados hermanos, el Señor confronta a los líderes y al pueblo con una realidad. Y es un discurso que hay en medio de este pueblo: todavía no, esperemos otro poquito. Ahora, uno lee esas palabras y uno puede pensar inmediatamente que se trata de gente que abandonó a Dios, que hay falta de interés por Dios, que posiblemente hay pereza. Pero no lo juzguemos tan a la ligera, porque de ninguna manera se trata de abandono de Dios, de falta de interés, de pereza. No, no, no, ese es el problema. No es gente que Dios lo tienen alejado de ellos. Resulta que la historia va más o menos como lo que sigue. Ellos llegan, están en el exilio por causa de sus pecados, muere esa generación, Dios levanta una nueva generación, y 70 años después vuelven a su tierra, los que quieren volver. Y el primero que vuelve es Zorobabel con un grupo. ¿Saben lo primero que ellos hacen cuando llegan a su tierra? ¿Qué intentan hacer? Reconstruir el templo. Lo primero en lo que ellos fueron fue a reconstruir el templo. reconstruyen el altar, el lugar de los sacrificios, que era lo primero. Pero terminado el altar, quieren reconstruir todo el templo. Y mire lo que dice Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, mire lo que dice, verso 1 de Esdras capítulo 4, para que nos ilustremos sobre esto, lo que está pasando allí. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo, y lea con atención, allí lo tienen las pantallas, ojalá que no lo busques, léelo en la pantalla, dice verso 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En esos versos descubrimos que habían razones aparentemente válidas para no reconstruir. Déjeme, le desembolso más el asunto. En primer lugar, el pasaje nos da cuenta de que habían enemigos. Es decir, el proyecto de reconstrucción, lo primero que encontró fue adversarios. Hay quienes piensan que los proyectos de Dios se van a dar derechito. Si esto es del Señor, decimos a veces, Él va a proveer todo, y todo se va a dar, y aquí no va a haber oposición. Parece que este proyecto entonces no era de Dios, porque lo primero que encontró fue oposición. Proyectos de Dios también encuentran oposición. También vamos a encontrar adversarios. Con seguridad, si tú tomas como parte central de tu proyecto de vida 2013 poner la presencia de Dios como el centro de tu vida, vas a encontrar oposición. Quizás de ese esposo o esa esposa incrédula o apartada que se va a interponer. Yo no sé si aquí pasa con regularidad, pero tengo dos casos en la iglesia allí en Medellín. Uno es el de un hombre, y es un hombre profesional, gerente de un banco, que creyó al Señor hace mucho rato y él se congrega y todo. Pero de vez en cuando su esposa empieza a oponerse a que él se congregue y quiere salir el fin de semana, y si él se levanta temprano a orar, es que usted me despierta. Oposición. Y otra mujer, ella tiene dos niñas, va a la iglesia, es muy fiel, ama mucho al Señor, pero su esposo es incrédulo. Mire, y cuando el tipo quiere, perdóneme la suena, cuando se le da la gana de que no vaya a la iglesia, tiene una forma muy sencilla: no le da plata. Y como depende económicamente de ella, no puede ir, porque vive siempre un poco retirada. Y no va, y no va, y se rancha que no va. Y pensamos a veces que las cosas de Dios deben darse sin dificultad, sin problema. Pero bastante testimonio encontramos en la Biblia de los adversidad y oposición que enfrentó el pueblo de Dios por hacer la voluntad del Señor. Pablo, ¿cuánta oposición no encontró? Amados hermanos, habían enemigos. Pero no solo eso, mire lo que dice, había intimidación, dice la Escritura. El pueblo de la tierra intimidó. Los atemorizaron, dice la Escritura. Y no contentos con ellos, sobornaron a los gobernadores para que no les dieran la licencia de construcción, para que no les facilitaran el permiso para seguir hacia adelante con el proyecto de reedificar la presencia de Dios en medio de ellos. Y uno diría, bueno, los santandereanos somos siempre adelante ni un paso atrás. Eso dice nuestro himno. Y uno diría, pues con enemigos, con intimidación, con temor, con sobornos, pero vamos para adelante. Pero en el verso 17 dice que el rey, que ellos escriben una carta al rey y el rey devuelve una respuesta, y no lo voy a leer todo, pero dice que en la respuesta básicamente el rey dice, le dice a los enemigos que habían mandado la carta, por favor, deténganlos ya. Y miren lo que dice el verso 23 del capítulo 4, lo van a proyectar posiblemente, sígalo allí en la pantalla para que no pierda el hilo. Dice la escritura que cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. La palabra poder en el hebreo puede significar también ejército. Y yo estoy convencido que la traducción debería ser ejército, más bien. Es decir, los enemigos que tenían el poder militar mayor que ellos fueron con autorización del emperador, con su ejército. Y quién sabe si hubo muertos, si hubo heridos ese día, pero por medio de las armas hicieron cesar la obra de reconstrucción. Ahora quizás entendamos un poco más porque esta gente dice, todavía no es tiempo. Quizás algunos de ellos recordaban todavía ese fatídico día cuando llegaron y ellos animados buscando que la presencia de Dios se volviera a entronar. Y una incursión armada los hizo cesar. Pero ¿saben qué es lo que más me confronta? Volviendo al texto de Ageo. Que con toda esta oposición, con todos estos problemas muy serios, muy reales, y que con la mitad de ellos servirían de excusa para cualquiera de nosotros. Con todo eso, Dios lo voltea a mirar y les dice, ¿de veras no es tiempo? En otras palabras, Dios los está invitando a la insurrección. Les está diciendo, ustedes hoy tienen que tomar una decisión. ¿A quién van a seguir? ¿A esos decretos o a mí? Era inconveniente levantar ese templo. Y déjeme, le doy otra noticia. Cuando ellos vuelven a empezar la reedificación, otra vez los enemigos vuelven. Esto es 14 años después del incidente anterior. Cuando ellos empiezan de nuevo, a partir de la palabra de Jehová, a reedificar, otra vez los enemigos vuelven. Y otra vez los quieren hacer cesar. Y la pregunta que yo hago para la iglesia en esta mañana es, ¿cuál es el inconveniente que tú tienes? Pastor, es que si yo me congrego más regularmente, o si yo saco ese tiempo de oración más largo, ese tiempo de estudiar la palabra más extenso, yo tengo que trabajar dos turnos, usted no sabe cómo es mi vida, usted no sabe cómo es la mía tampoco. Pastor, es que es inconveniente, mire, es que créame que yo he intentado, pero no puedo. ¿Sabes algo? Dios te ama, te entiende, pero no te justifica por esas cosas, como no lo justificó a ellos. El Señor no dijo, y pobrecitos, tienen un decreto real encima, es que de pronto me los matan, mejor escóndase acá detrás de mis enaguas y miremos a ver, esperemos que Dios hable. Como decía una señora en la iglesia, que ya no está, gracias al Señor, decía, pastora, y nos vamos yendo, y cada vez más en el hoyo, se estaba yendo, era para el hoyo, porque estaba esperando que Dios hiciera lo que a ella le correspondía hacer. A mí nunca se me olvidará una predicación de Serafín Contreras aquí hace 10 años y medio atrás, cuando predicó un pasaje, en el pasaje en el que Pedro está en la cárcel y el Señor manda a su ángel, y el Señor le dice, el ángel le dice, Pedro, levántate, ponte las sandalias y sígueme. Y Pedro estaba rodeado con 4 grupos de soldados de 4, las puertas cerradas. Si mal no recuerdo el pasaje, él estaba con grillos. Y el Señor le quita los grillos, abre las puertas, hace que los soldados no lo vean, lo saca fuera de la cárcel. Pero el Señor ni lo levantó, ni le puso las sandalias, ni lo llevó cargado hasta la cama para que se despertara el otro día allá en la casa. Yo no sé cuál es tu inconveniente. Yo no sé si es un inconveniente realmente justificaría. Lo que yo sé es que delante de Dios no vale. Porque si el proyecto de su presencia no es central en nuestras vidas, ninguna excusa puede valer para que no esté allí. Debe ocupar el lugar que Él tiene que ocupar. No hay otra forma. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu inconveniente? El trabajo, el estudio. Déjame te muestro lo segundo que quiero compartir contigo en esta mañana para que tú veas cuando los inconvenientes le ganan a lo que debe primar. Lo segundo que quiero compartir a partir de este tema es que la otra reconstrucción que Dios anhela se debe dar por causa de las consecuencias. A pesar de la inconveniencia, pero por causa de las consecuencias. Mira lo que va a pasar si el centro, si su presencia no ocupa el lugar central. Mira los versos 5 al 7. Te invito para que lo leamos. Dice allí: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Dios los invita, después de confrontarlos con su discurso y demostrarles que parece que ya se les había vuelto como una costumbre, porque Dios les restrega, pero ustedes, sus casas sí están bien organizadas, ¿no? Dios les dice: yo los invito a que se fijen en el panorama que viven como pueblo, como comunidad. Ahora, ellos eran una comunidad agrícola, una comunidad que vivía de la siembra. Y dice: miren, pensemos en primer lugar, dice el Señor, en los que tienen sus propias granjas. Pensemos primero en ustedes, los que tienen los negocios, los que son negociantes, mercaderes. Siembran, y siembran mucho. Y si uno siembra mucho, ¿qué espera? Coger mucho, ¿cierto? Si uno invierte en un negocio 100, 200 millones de pesos, uno no espera recoger 500 mil pesos. Pero recogen poco, dice el Señor. No recogen lo que esperan. Qué triste, ¿no? Sembrar tanto para recoger tan poco. Es una realidad tan maluca. Ahora uno dice: bueno, pero eso tenía que ver con los mercaderes, con los que tenían mayor poder adquisitivo. Pero luego Dios va a las necesidades básicas. Comen, ¿y qué pasa? No hay saciedad. Esa sensación de que se come y como que no quedas lleno. Bebes y no quedan satisfechos. Beben y no quedan satisfechos. Las cosas básicas de la vida. Se visten y no encuentran el calor, se cobijan y no encuentran allí, el desespero continúa. Un sentido de insatisfacción de la vida. Pero lo que más me gusta es la última. Dice: y el que trabaja jornal. Porque uno podría decir: no, esto tiene que ver con los grandes señores del pueblo. No, él va a la realidad más simple todavía. Va de mayor a menor, de los grandes que tienen propiedades para cultivar mucho, ahora va al que no tiene propiedad, posiblemente la ha arrendado, la ha empeñado, la ha vendido, y se tiene que contratar como jornalero, y posiblemente les pagaban con la misma cosecha. Y recogían, el pago del día era medio bultico de maíz, medio bultico de higos, lo cargaban al hombro, pero el saco tenía un roto, y llegaba a la casa y ya la mitad del sueldo se había caído en el piso. Estudias para el examen hasta las 5 o 6 de la mañana, esperando recibir un poquito más de 4 y 2,5, 2,6. Ese profesor me la tiene montada. Trabajas y cuando recibes el sueldo tienes que decir, ¿qué va a hacer con ese sueldo? Pagar y que los demás esperen. Ya cuando se recibe el sueldo, la mitad se debe en la tienda, otro cuarto para el arriendo, el otro cuarto para pagar la pensión del colegio y del señor del transporte que espere que me van a hacer un préstamo. Qué realidad, ¿no? Y como les decía a los hermanos en el primer culto, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. ¿Cuál era el problema de esta gente? El problema estaba claro. La presencia de Dios no tenía el primer lugar. No estaban inundados de la presencia divina en medio de ellos. Sí, eran hijos de Dios, eran pueblo de Dios, Dios los amaba, ellos anhelaban de Dios, pero no se habían tomado en serio la presencia de Dios en sus vidas. Habían preferido creerle al discurso de los enemigos que al discurso divino que los invitaba a reconstruir. Miren, hay detalles que uno no menciona en el sermón para no extenderse más, pero a mí algo que me fascina, si ustedes pueden leer el libro, este primer capítulo de Ageo, cuente cuántas veces Dios, ¿cómo se hace llamar Dios ahí? ¿Recuerdan? ¿Yo soy quién? Jehová de los ejércitos. Dios no escoge nombres a la ligera. Este pueblo tiene miedo. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? Y si ustedes lo leen, lo que más se repite es, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Parece una muletilla, pero en ninguna manera lo es. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? No se preocupen si se arma una guerra que yo respondo, pero ustedes hagan lo que yo quiero. No se preocupe si esa mujer se enrosca, que yo la desenrosco. La otra reconstrucción que Dios anhela se debe dar sí o sí por causa de las consecuencias que nos esperan si no lo tomamos en serio. Aquí no estamos hablando de si se va a perder o no se va a perder la salvación. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si el pueblo de Dios no pone a Dios en el centro, va a vivir como los demás pueblos. A mí me fascina porque mientras no hubo templo, la figura central de que representaba el templo era el arca. Recuerden la ocasión cuando David decide llevar el arca de Dios a Jerusalén y se da este episodio con Usa de que muere por tocar con su mano, ¿cierto? Que van en los bueyes y David se entristece. ¿Y recuerdan lo que David hace? Pone el arca en la casa de Obed-Edom. La presencia de Dios llega a la casa de Obed. ¿Sabe lo que dice la escritura? Y bendijo Dios la casa de Obed-Edom porque el arca estaba ahí, pero no era el arca, era la presencia que llevaba esa arca. Y hay un pasaje más adelante en Crónicas que menciona que Obed-Edom tuvo 6 hijos varones porque el arca estuvo en su casa. Ahora, yo no estoy diciendo que busque la presencia del Señor y verá que va a llenarse de hijos, ¿verdad? Porque algunos se me desaniman. Pero en esa cultura tener hijos y varones era la bendición del Señor para ellos. Amados, la otra reconstrucción se debe dar por causa de las consecuencias y a pesar de la inconveniencia. Pero hay un tercer asunto que yo quiero tocar en esta mañana. Y es que la otra reconstrucción que Dios anhela se debe dar por medio de la diligencia. Escuchen muy bien, por medio de la diligencia. Yo le invito para que mire conmigo el verso 8 del pasaje que hemos leído. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Esa es la mitad del verso 8. ¿Qué dice allí? ¿Cuántos verbos hay allí? 3, ¿cierto? Suban, traigan, reedifiquen. ¿Y cómo están esos verbos? Imperativo, órdenes, ¿no? Dios está dando órdenes. ¿Sabe? Cuando eso ocurre, verbos tan seguidos y mucho más en orden, está indicando urgencia. eso es algo para hacer ya, o sea, no hay lugar a dudas. Yo no sé si a usted le han invitado alguna vez a una charla en la cual le van a ofrecer algo, pero usted tiene que tomar la decisión ahí y no luego de irse. Si se va, ya no puede aprovechar la promoción. Esas promociones que son ya o ya, ¿cierto? Algunos caemos con esas cosas, pero bueno, el Señor nos ayuda. Pero, ¿saben? Este verso es como ese tipo de cosas. Dios le está diciendo, esto tienen que hacerlo ahora. Este es el momento. No esperen más, no sigan agravando su condición social. Ese sentido de insatisfacción, que no se siga volviendo amplio en medio de ustedes. Esto hay que hacerlo ahora. Y la pregunta en esta mañana para nosotros como iglesia es, bueno, pastor o John Jairo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a subir al monte? Aquí no hay monte, estamos en el monte, en la meseta, ¿cierto? Ya casi ni quedan árboles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer nosotros? La cuarta faceta del templo, dijimos, somos nosotros. Hay un pasaje que tiene todo que ver con este, y lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y les invito por favor que vayamos a él. Búsquelo, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Y allí se vuelve a hablar del templo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Mire lo que dice allí la Escritura. Dice la palabra del Señor: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sigue diciendo el apóstol: por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y hasta allí es todas unas citas del Antiguo Testamento, pero mire lo que dice el verso 1 del capítulo 7. Así que, es decir, como consecuencia de todo lo que Dios dice de que nosotros somos su templo, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice en qué es que nosotros debemos ser diligentes. En primera instancia nos invita, dice el verso 1 del capítulo 7, la parte final de lo que leímos, limpiémonos de toda contaminación. Lo primero que nos habla de la diligencia para poner en el centro, para ser invadidos de esa presencia gloriosa, nos dice: necesitamos una limpieza total. Algunos cristianos evangélicos hemos entendido el cristianismo como no tomar, no fumar, no fornicar, no adulterar. Pero hay una serie de cosas más que implica nuestra fe. Y este pasaje nos habla de las alianzas que hacemos con otros. Y dice: no se unan en yugo desigual. Ese pasaje era muy querido por mí en mi época de soltero, ¿cierto? Siempre que alguna muchacha, de pronto, no creyente, entonces yo me acordaba, no, vamos una vez en yugo desigual, entonces ya con ese uno, Señor, sí, ayúdame, Padre, aléjala de mí, ese espíritu, ¿cierto? Bueno, pero era una carne realmente. Pero, amor, pero eso solo me pasó una vez, mi esposa. Pero entonces, el pasaje realmente está hablando de eso. El pasaje está hablando de cualquier alianza. Miren, eso se aplica en las relaciones, sí, los jóvenes con las muchachas. Por supuesto que es así. Pero en segundo lugar, se aplica también ¿con quién te asocias comercialmente? Si haces una sociedad con un incrédulo y él quiere llevar una doble contabilidad, o él quiere pagar a sus empleados menos de lo que es legal y correcto, ¿qué vas a hacer? O si emprendes una amistad con un incrédulo, haces parte de un equipo de fútbol que al final de cada partido, no ganan ningún partido, pero al final ganan o pierden, hay que tomar porque para celebrar o para por la tristeza, ¿y tú qué vas a hacer? O los cuentos que no son debidos, ¿qué vas a hacer? Y la invitación es: limpiémonos de toda contaminación. Toda contaminación. Pero en segundo lugar, en este pasaje, en este verso, hablando de la diligencia que debemos poner para ser invadidos de esa por esa presencia divina, para reconstruir esta casa, dice toda contaminación, pero me gusta lo que añade, de carne y de espíritu. Es decir, esto es limpieza integral. Esto no se trata de volvernos más espirituales y dejar la carne por allá. Es decir, en la iglesia y de rodillas y todo eso, pero toda una serie de áreas de mi vida que dejo descuidadas. Yo le decía en esta mañana, y el Señor me lo trae este momento a memoria, mire, a Dios, y yo le decía, Marcela, que me disculpara si esto bajaba las entradas de la iglesia, pero a Dios no le interesa el diezmo que entra producto de la mala paga de los trabajadores. A Dios no le interesa el diezmo, ese diezmo es cochino para Dios. A Dios no le interesa el dinero que no ganamos bajo la cobertura de Él. Pero a veces pensamos, Señor, es que yo te amo tanto que aquí va el diezmo, pero ¿cómo lo hemos conseguido? ¿Te has preguntado en eso? Quizás Dios se alegra más con la monedita de 200 de la viuda que con el sobrado de los ricos explotadores. No le agrada al Señor. Pero a veces hemos entendido que debemos ser espirituales. Y a mí me gusta que Él dice, límpiense en la carne, pero también en el espíritu. En las dos. Yo quiero que mientras vivan en este mundo, vivan en cada área de su vida dándome gloria y honra a mí. Le aseguro que si empezamos a poner cada área de nuestra vida, mi relación familiar, mis relaciones laborales, mis relaciones económicas, cada área de nuestra vida, bajo la voluntad del Señor, vamos a ser más que invadidos. Vamos a convertirnos casi que en invasores aquí también nosotros. Pero termina diciendo el apóstol, el santo apóstol, perfeccionando la santidad. Y me gusta el concepto. ¿Cuántos aquí son santos? Amén, somos santos, dice la Escritura. Dice que somos santos. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuál era la iglesia más problemática, más carnal, si cabe la expresión, del Nuevo Testamento? La iglesia de los Corintios, ¿cierto? ¿Y sabe lo que dice? ¿Cómo abre el Pablo la carta a los Corintios? Dice, a los hermanos en Corinto, a los que han sido santificados. Qué bonito, ¿no? Ustedes son santos, le dice Pablo a los Corintios. No diría, por el santo cachón, ¿será que son? Pero ¿sabe lo que le dice el arreglón seguido? Y llamados a ser santos. ¡Qué fabuloso! Ustedes ya son santos, ya el Señor lo hizo todo. Ahora ustedes pulan la obra del Señor. Y Pablo aquí vuelve a expresarles exactamente lo mismo. Perfeccionen la santidad. No, mis amados. Esto no se trata de diezmar, venir al templo 2 horas cada 8 días, cada 4 días. No, esto se trata de día a día trabajar. Yo todavía recuerdo la definición que me enseñaron el discipulado en esta misma congregación. Un cristiano es aquel que se levanta cada día para vivir para la gloria y honra de Dios. Pero cuando llega la noche dice, Señor, no lo logré plenamente, pero mañana continúo luchando por hacerlo mejor. Cada día hay que perfeccionar, hay que pulir. Amados, la otra reconstrucción que Dios anhela es mayor que esa que está allí. Esa es muy importante y la anhelamos de corazón. Dios nos bendiga, que podamos levantar ese templo, ojalá en tiempo récord este año. Pero ese templo será hueco si no se da la otra reconstrucción, que es la de la presencia de Dios en nuestras vidas, llenándonos plenamente. Esto no lo mencioné esta mañana y de hecho no lo tengo en mis notas, los puse en lapicero, pero fue algo que el Señor trajo a mi memoria, a mi mente en el intermedio, y lo debo decir. Hay gente en medio de la iglesia que está anhelando épocas pasadas de su fe, que dicen, uy, es que usted no sabe cómo era yo cuando comencé. Y yo mencionaba esta mañana que a veces hay cosas inconvenientes. Yo recuerdo que cuando nos pasamos a vivir en el sector donde actualmente vivimos, donde mi mamá vive, porque ahora yo vivo en otra parte, un día no había transporte y yo era parte del equipo de líderes de la iglesia y teníamos nuestra reunión de líderes. No había transporte y de veras era difícil. Vivía en Lagos 1, venir hasta acá no había para los pasajes del bus. Y yo pensé, no voy a poder ir. Pero Dios puso algo en mi corazón ese día, y era que tenía que venir. Yo me acuerdo que me levanté, me arreglé, mi mamá me miró, este man, ¿para dónde va si no hay plata para ir, cierto? Yo me levanté, me arreglé y me vine caminando, de la pasión que había en mi corazón por el Señor. No era por los pastores, no, yo amaba a Dios y estaba convencido, como sigo hasta el día de hoy, que era su obra. Y caminé desde Lagos acá. Me acuerdo que había llovido y por los lados de Provenza había un barrial ahí, llegué todo enlodado, las botas del pantalón. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos aquí viven anhelando esas épocas. Dice, usted no sabe cómo era. Pero sabe, el libro de Ageo dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Mis amados, no se conformen con vivir, y se lo digo a esas personas, ustedes saben quiénes son y yo estoy hablando de parte del Señor, toda esta mañana, pero en especial esto, es para algunas personas acá. No se conformen viviendo con las victorias pasadas, porque Dios tiene cosas más gloriosas hacia adelante. Dios no está recordando lo que hizo en el pasado. Él siempre es un eterno presente en medio nuestro. La otra reconstrucción se debe dar a pesar de los inconvenientes que puedan haber, a causa de las consecuencias, y poniendo la diligencia en vivir como Dios quiere que vivamos en toda área de nuestra vida. Cierra tus ojos allí donde estás, quiero invitarte a orar. Y quiero invitarte a que allí donde tú estás, hables con el Señor por un momento. Él es un Dios todopoderoso, pero Él te está invitando a dar pasos para ponerlo en el centro. Y Él quiere que a la par que estas paredes, que estos fundamentos se echan allí al lado, tu vida misma se levante para ser llena de Él. Él te anhela, y te anhela profundamente. Él te ama. Pero quiere que estés lleno de Él. Él no te quiere a medias. Él no quiere una parte tuya. Él lo quiere todo. Él lo quiere todo absolutamente de ti. Y quizás por meses o años has estado poniendo obstáculos, inconvenientes reales. Señor, mi universidad, Señor, mi trabajo, Señor, mi hogar, Señor, mi esposa, Señor, mis hijos. Pero Dios hoy te dice, no valen esos inconvenientes. Dios te dice, ¿acaso de veras no es el tiempo de mi invasión en tu vida, de que reedifiquemos esa presencia mía, llenándolo todo en tu ser? Y Dios está invitando hoy a pensar cómo es tu vida. ¿De veras estás satisfecho con lo que tienes? ¿De veras crees que yo quiero plenamente que vivas de esa manera? ¿De veras crees que mi voluntad es que vayas a buscar mi bendición y no la encuentres y no haya medias? Piensa en ello, dice el Señor. Piensa en ello y toma hoy la decisión delante de mí, de con urgencia empezar a acomodar tu vida, mi voluntad, mis demandas. Y olvídate de esos logros pasados, porque yo quiero hacer cosa nueva en medio de ti. Toma tiempo delante del Señor en esta hora. Habla con Él. Y quizás tengas que tomar decisiones en esta mañana. Decisiones de terminar algunas asociaciones, de abandonar algún tipo de práctica que tú sabes que no honra al Señor. Hoy no es un día para que simplemente llores delante de Él. Si tienes que llorar, llora, pero toma decisiones que vas a mantener en este 2013. Toma decisiones de ponerlo a Él en el centro total de tu vida. Que su presencia este año sea el proyecto más importante. Que la casa, el carro, el estudio pasen a otro plano, pero su presencia llenándote plenamente sea el proyecto más importante de tu vida. Acomodarte a sus demandas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú quieres hacer algo especial en medio de nosotros, de este pueblo, Señor. Y yo clamo que tu palabra, Señor, encuentre oídos abiertos, oh Santo de Israel. Oídos listos y prontos a hacer lo que tú mandas, Señor.